para hablar de este tema estamos con Damián Videla, que es delegado de Estefani. Buenas tardes, Damián. Omar Moretti de Freeway te saluda. Hola, ¿cómo te va, Omar? Buenas tardes. Bien, bueno, finalmente llevaron adelante el referéndum, como decíamos. Sí, sí, bueno, como vos bien lo decías, ¿no? Ganó el sí, ¿no? En la cantidad de votos que se rejuntaron, ¿no? Fueron más de 5.000 personas a votar, lo cual para nosotros como trabajadores, teniendo en cuenta que somos 60 obreros más el sindicato ceramista, haber llevado esa cantidad de convocado esa cantidad de gente a las urnas, la verdad que para nosotros fue muy importante. Si bien la carta orgánica municipal pide el 50% del padrón, que son 13.000 votos, nosotros lo consideramos como un triunfo muy importante, en el sentido de que, mira, tuvimos un mes de campaña, en menos de un mes de campaña, sin el aparato político que sin el aparato que usan ellos, ¿no? El aparato político, el dinero, las influencias y todo, y teniendo en cuenta que era nosotros contra todos los partidos, ¿no? No era partido contra partido. Entonces, teniendo en cuenta con eso, con la contracampaña que nos hicieron, haber llevado 5.000 personas a votar, que cada vecino se haya acercado, que no era una elección obligatoria, quiere decir que las más de 5.000 personas que fueron a votar a conciencia, ¿no? Por conciencia. ¿En qué los ayuda a ustedes este apoyo popular? Mirá, lo que nosotros adquirimos y era la meta que teníamos era conseguir la legitimidad para poder seguir trabajando, y hoy nos damos cuenta que estamos más que legitimados, ¿no? Porque sin ir más lejos, superamos la cantidad de votos que superó el intendente actual, ¿no? En la última elección, o sea que estamos más legitimados inclusive hasta que el propio intendente. Entonces, eso nos da un marco también de tranquilidad, pero también que esto recién arranca, hace 2 meses que estamos produciendo. Ahora este referéndum, bueno, como te decía, nos dio una cierta legitimidad, ¿no? Del apoyo popular. También nos jugó una mala pasada el tiempo, ¿no? Porque mucho frío, mucho viento. Entonces, la verdad que bastante satisfecho. Y bueno, ahora seguir apostando adelante, dimos un paso más que importante. Nosotros desde el sindicato ceramista siempre dijimos, ¿no? Que nosotros no damos paso apresurado, y siempre que damos un paso lo damos bien firme. Y la verdad que este referéndum fue un paso muy firme en cuanto al plano político, ¿no? Porque este ya pasó a ser un conflicto más que político, y lo cual a nosotros nos da cierta tranquilidad, ¿no? Damián, buenas tardes. Javier Alessandro te habla. ¿Cómo te va? Bien. ¿Hace cuánto que recuperaron la fábrica, Damián? Nosotros que estamos en conflicto hace ya más de... ya hace 8 meses. Más de 8 meses. Lo cual, bueno, la empresa esta el 28 de diciembre abandonó las instalaciones y nosotros quedamos al resguardo de la fábrica, ¿no? Sí. Estuvimos 6 meses esperando esta patronal se decida a volver, ¿no? Y porque nosotros dijimos que nuestro plan no era quedarnos ni ocupar la fábrica, sino que simplemente queríamos que se nos respeten nuestros derechos como trabajadores, y esta fábrica, este empresario no volvió. Padeció una crisis que nunca la comprobó, porque durante 6 años no presentó balance. El gobierno salió a ponerle dinero, a darle un desahogo económico, a ofrecerle más de 1.5 millones de pesos, lo cual este empresario lo rechazó. Sí. Y siguió jugando con la necesidad de los trabajadores, y nosotros en el marco de la defensa de nuestro puesto de trabajo y de la necesidad para poder generar, para poder seguir sobreviviendo, nos vimos la obligación hace 2 meses de el 19 de mayo de poner la fábrica a producir. ¿Cuántos trabajadores son? Somos 60 obreros. 60 obreros. Damián, y para producir, o sea, para poner en marcha una fábrica de estas características, no solamente requieren el apoyo de estas 5.000 personas que emitieron su voto por el sí, sino que tienen que tener el acuerdo también de los proveedores, de los clientes. ¿Cómo se llevan, o cómo recibieron apoyo de esa parte, de esos actores sociales, justamente? Sí, mirá, nosotros nos ayudaron diversos sectores, ¿no? Tanto sindicatos de trabajadores como docentes, como municipales, como estatales, también organizaciones de izquierda que estuvieron acompañando este proceso y haciéndonos el aguante, ¿no? Este empresario pidió millones para poner en marcha esta fábrica y nosotros la pusimos sin un centavo. Sí, sabemos y somos conscientes de que estamos en una situación complicada legalmente, pero estamos produciendo. Se largó el gas, se largó la luz, no permitimos que se corte ningún servicio, estamos en defensa de nuestro trabajo, y bueno, el poder político no hizo nada para tratar de que no se cierre esta fábrica, que aparte tiene una particularidad, ¿no? Una fábrica de ladrillo cerámico hueco, y con la falta habitacional que hay en la provincia de Neuquén y en Cutralcó, es algo que sería un crimen, ¿no? Entonces, ellos cuando hacen campaña hablan de obra pública, hablan de trabajo genuino. Bueno, acá se está cerrando una fábrica, se está perdiendo puestos genuinos y se está perdiendo también la materia prima para producir cerámico, ¿no? En la fábrica más grande de la provincia que fabrica ladrillo cerámico hueco. Así que en ese marco nosotros era que queríamos defender esta fuente de trabajo. No queremos ni ganancia, no queremos enriquecernos, no queremos nada, ni quedarnos con una fábrica, simplemente preservar nuestra fuente de trabajo. Damián, ¿cuál es el próximo paso a seguir? ¿Van a recurrir a la legislatura? ¿Van a conformar una cooperativa? ¿Cómo piensan seguir de acá en adelante? Sí, la parte jurídica de la cooperativa ya está conformada desde diciembre. Sí. Si bien hoy tenemos que buscar una legalidad, sí. Tenemos la legitimidad, pero sabemos que necesitamos una legalidad, y bueno, que nos permita poder trabajar tranquilo. Así que en ese marco, sí, en la próxima semana tenemos una reunión con el Ejecutivo Municipal y los concejales para ver qué respuesta le dan a esas 5.000 personas que fueron a apoyar a nuestro proyecto y también a la vez ir por el camino de la legislatura, que bueno, que sabemos que es un camino medio largo, pero tenemos que transitarlo, tenemos que recorrerlo, y nuestro fin es el mismo, o sea, es la expropiación, ese fue nuestro proyecto, y bueno, lo vamos a seguir hasta tanto salte o ellos propongan algo mejor, ¿no? Damián, muchas gracias por habernos atendido y espero que esto se resuelva pronto de la manera que ustedes precisan para seguir trabajando, ¿eh? Muchas gracias a usted, un abrazo por tenernos en cuenta, por difundir nuestro conflicto, y bueno, desde ya un saludo a todos los trabajadores, a toda la clase que esté escuchando, porque y esperamos que también esto siembre conciencia en cada trabajador, ¿no? De que lo más lindo que hay es defender la fuente de trabajo, y bueno, ojalá que esto sirva como ejemplo, ¿no? Para que miles de trabajadores que están oprimidos, como decían ustedes, empiecen a revertir esa situación, ¿no? Estabas escuchando a Damián Videla, que es delegado de la fábrica de cerámicas Stephanie.